Hola, muy buenas. Esta semana, mirando un mando a distancia, mi amigo Roberto y yo vimos que tenía un botón que ponía OK, como muchos otros mandos a distancia. Lo que pasa es que este OK estaba separado por puntos, o punto, K punto. Y Roberto me dijo, anda, qué curioso, está separado por puntos. Lo cual me recordó que el origen de OK es bastante curioso. He ido a buscarlo para confirmar mi teoría y resulta que hay muchísimas teorías para explicar cuál es el origen de la expresión OK. Una de ellas, una de las teorías, es que tiene un origen indígena norteamericano, que provendría de la palabra OK, que en la lengua, una de las lenguas norteamericanas, significa sí. También podría ser del griego, porque OK podría ser la inicial de la expresión hola, calá, en griego, o la que yo creía, que en la Segunda Guerra Mundial, los aviadores del Pacífico, cuando volvían de una misión sin que hubiesen tenido ninguna baja, hablaban de zero kills, es decir, cero bajas, no habían tenido ningún muerto, y lo acabaron abreviando como OK. En cualquier caso, es una frase anglosajona, una expresión anglosajona norteamericana que hemos acabado utilizando en todo el mundo. Y qué curioso que no tenga un origen claro, ¿verdad? Siendo que lo usamos mucho. Bueno, no es la única palabra con la que pasa. Bienvenidos seáis todos al capítulo número 14 del podcast del Búho. Tras unas cuantas semanas sin grabar, me voy a ir a lo fácil y os voy a hablar de un personaje muy, muy, muy conocido en la historia universal. Pero no es tan fácil como parece, porque hay bastante controversia sobre cierto tema en torno al gran Julio César. ¿Fue el primer emperador de Roma o no? Vamos a ver qué entresijos podemos encontrar en la vida de este gran genio militar que conquistó las Galias en 10 años y se quiso meter en el bolsillo a todo el Imperio Romano. Antes de empezar a meterme en harina, quiero pediros disculpas porque llevo unas cuantas semanas sin grabar. Os voy a ser sinceros, no tengo por qué pediros disculpas porque la verdad no gano ni un solo duro ni un solo euro en grabando este podcast, lo hago por hobby, pero también un poquito de deferencia hacia vosotros quería tener diciéndoos que bueno, que a todos los que hayáis estado esperando a que grabe el siguiente capítulo, pues que eso, que lo siento, porque últimamente estoy muy liado. En cualquier caso, aquí estoy, me ha dado la venada, no lo tenía previsto, pero he dicho, venga, voy a grabar porque esto, si no, esto es un escándalo y no puede ser. Entonces, bueno, allá voy. Como os he dicho en la entradilla, voy a hablar sobre Julio César. Hay bastante controversia en torno a este personaje, por lo menos en cuestiones historiográficas, porque, claro, muchos lo consideran como el primer emperador de Roma. Pero, claro, es que emperador de Roma como tal, todavía ese concepto no existía. Se podría decir que Julio César fue el primero que dio un paso más allá para intentar convertirse en un poder, valga la redundancia, todopoderoso dentro del gobierno romano. Porque sí, Roma empezó a ser un imperio en torno al año 39 o 40 a.C. Julio César llevaba muerto ya unos cuantos años cuando el primer emperador de facto, el primer emperador real, Octavio Augusto, sube al poder. Lo bueno del idioma latino, del idioma que hablaban los romanos, es que es la base del nuestro. Prácticamente hablamos una especie de latín extraño y un poco mezclado con otras lenguas. Y bueno, la palabra emperador viene del latín imperator. Un imperator es aquel que ejerce el imperium. ¿Pero qué era el imperium en la época romana? Bueno, os explico esta etimología porque me parece bastante curioso. Y es que todos los generales que guiaban ejércitos eran emperadores en aquella época. Todo aquel que poseía el poder militar, el poder ejecutor, era imperator, tenía imperium. ¿Quiénes eran, por lo tanto, los emperadores antes de que Julio César o más adelante, como ya he dicho, Octavio Augusto, tomasen ese tipo de nombre considerarse como un poder absoluto? Bueno, pues digamos que los imperatores o los que ejercían el imperium eran aquellos generales que eran elegidos cada año para guiar los ejércitos. Había en un principio en la República Romana, ¿vale? Digamos que entre el siglo V y el siglo I antes de Cristo, la Roma era una república, y en la República Romana, como decía, había cuatro emperadores, cuatro personas que ejercían un poder militar. El primero, bueno, había dos, primero que eran cónsules, que además del poder de imperium, ejercían un poder político. Y luego estaban los pretores, que simplemente guiaban ejércitos y no tenían un poder de decisión política. Cada año Roma elegía dos cónsules y dos pretores. Hubo muchísimas excepciones, como procónsules que extendían su mandato, etc. En cualquier caso, el concepto de imperium siempre estuvo ligado a lo militar. Y bueno, me preguntaréis, entonces, de repente un día Julio César se levantó de la cama y dijo: voy a tomar un imperium vitalicio y conseguir el poder de Roma militar para siempre. No, es un proceso mucho más largo. Es un proceso que empieza en el siglo II antes de Cristo con un político, un cónsul llamado Mario. Mario, el personaje que os acabo de nombrar, llegó a cónsul, fue nombrado cónsul en el año 107 a.C. Lo primero que hizo fue una reforma, bueno, lo primero, entre otras cosas, fue una reforma bastante importante del ejército romano. Y esta es la clave del poder, digamos, el poder de los emperadores que rigió Roma en los siguientes 6 siglos. Y bueno, como decía, este cónsul, Mario, hizo la siguiente reforma. Hasta entonces al ejército solamente iban los propietarios de tierra, aquellos que podían pagarse, digamos, una plaza en el ejército. Mario decidió que no. Mario decidió que el ejército lo podían no solo los propietarios, sino los proletarios, los que podían ir a formar filas en el ejército y luchar por Roma. Fijaos otra vez que estamos ante dos palabras latinas, propietario y proletario. Bueno, pues el caso es que, dejando la entrada a los proletarios, Mario se está asegurando una total lealtad del ejército hacia él, no hacia la república, porque Mario se compromete a dar un trocito de tierra a todos aquellos licenciados en el ejército. La carrera de un militar en Roma era larguísima, y poco menos que se trataba de una jubilación bien pagada que te dieran un pequeño trocito de tierra siendo que habías nacido sin nada que ponerte encima, digamos, si eras un pobre y aspirabas a tener una pequeña parcelita de tierra, que viene a ser como si ahora a nosotros nos toca la lotería, nos compramos 3 pisos y vivimos de las rentas. Bueno, un poquito más exagerado, ¿no? Pero El tema es que Mario se mete en el bolsillo al ejército y se crea el concepto de un ejército personal. Esta es la clave por el cual una persona podía coger su ejército e imponerla sobre el ejército de otro. Es la base del comienzo de una época de cruentas guerras civiles en Roma, gracias a esta reforma de Mario, y que desembocó en que Julio César acabó ganando y quedándose como ganador absoluto dentro de una cruenta larga guerra civil, aunque luego la guerra civil se reanudó. Pero bueno, como os decía, la base de que en Roma se pasase de una república a un imperio está en esto, en los ejércitos personales. Esto me acaba de recordar una anécdota. Hoy estoy soltando demasiadas, ¿no? estoy perdiendo bastante oportunidad de iniciar capítulo con anécdotas. Pero bueno, os voy a contar una anécdota. ¿Os habéis fijado la similitud que existe entre lo que os acabo de contar de un ejército personal que acaba derrocando una república y la historia de la Guerra de las Galaxias? Se ve que George Lucas sabe algo de historia. Bueno, cambiando un poquito el tema de las anécdotas y yendo al grano, os digo que Julio César pertenecía a una facción política llamada Populares, frente a otra que se llamaba Optimates. Digamos que los populares querían llegar al poder ganándose el favor de la plebe, pero estando bastante en contra de los Optimates, que digamos que eran un poquito más los nobles, por así decirlo, de la clase senatorial romana. En cualquier caso, la llegada de Julio César al poder, que era lo que iba yo ahora, es un largo proceso tras el cual, tras una exitosa conquista de toda la Galia, un enorme territorio, casi tan grande como Hispania, que había costado 200 años conquistarlo y todavía no estaba conquistada entera, pues Julio César la somete en apenas 10 años. En cualquier caso, Julio César no caía muy bien en Roma, en la capital, porque había bastante tensión con respecto a una persona que tenía un ejército personal al norte de la península itálica. Y eso les daba bastante miedo al Senado, porque tras mucha guerra civil la gente tenía un poquito de miedo a que alguien acabase con la república. El concepto de república era muy querido por los senadores y la verdad es que había mucho miedo. Bueno, en cualquier caso, tras una serie de conjuras políticas, de retorcimiento que no voy a explicar aquí, un triunvirato con Pompeyo Magno o Licinio Craso, un triunvirato, es decir, un poder entre tres grandes políticos, César, digamos que decide coger el poder absoluto para sí mismo y realiza un famoso hito. César cruza el Rubicón. El acto de cruzar el río Rubicón significa que Julio César está dispuesto a realizar una nueva guerra civil, la segunda guerra civil de la República. Es muy simbólico cruzar el Rubicón porque solamente podía haber un ejército en territorio itálico, el ejército que defendía Roma. Los demás ejércitos siempre eran exteriores para hacer la guerra, no eran defensivos. Había un pequeño ejército defendiendo las fronteras romanas, las fronteras itálicas, pero el hecho de que cruzase el ejército era algo totalmente, era casi sacrílego. Por lo tanto, cuando César cruza el Rubicón, suelta esa célebre frase en la historia de la humanidad, que sale a iacta est, la suerte está echada, que sea lo que Dios quiera, y se enfrenta a la otra facción, la facción Optimate, que antes os he contado, compuesta sobre todo por Neo Pompeyo, Pompeyo el Grande, que era un viejo amigo suyo, y César acaba triunfando en las batallas de Farsalia, de Tapso y de Munda, aquí en España. El caso es que tras obtener el poder absoluto, César no se presenta a sí mismo como un rey, como un basileus al estilo griego, sino como una especie de protector de Roma, de dictador. Un dictador no venía a ser sino una persona, otro término en latín, dictador, venía a ser una persona a la que el Senado entregaba poderes, digamos, excepcionales para gestionar una crisis. Bueno, digamos que Julio César se nombra a sí mismo dictador vitalicio después de triunfar en la guerra y decide realizar una especie de gobierno en solitario de Roma, teniendo al Senado todavía ahí, ¿vale?, sometiendo votaciones, pero al final se hacía lo que él quería. ¿Julio César se convierte en emperador de Roma o simplemente en un dictador vitalicio? Es algo que él mismo no se atreve todavía a dejar claro. Y aquí entra el debate del que os he hablado nada más empezar este capítulo. Y es que Julio César se le considera por muchos el primer emperador de Roma. Se sentó en una silla, él solo, a mandar al resto de gente lo que tenían que hacer. Eso, en mi pueblo y en el de todos los demás, es un emperador, o por lo menos un jefe único. Lo que ocurre es que en Roma era una sociedad en la que había que guardar mucho las formas. Y Julio César no se atreve a eliminar los símbolos. De hecho, los emperadores romanos no eliminan el Senado, nunca. Hasta muy, muy, muy avanzado el imperio, siglos después de la muerte de Cristo, el Senado no desaparece como tal. La verdad es que el Senado sigue existiendo. Y Julio César no se iba a atrever a eliminar el Senado porque necesitaba a los senadores. Era un hábil político, Julio César. Era un militar excepcional, pero también un hábil político y supo que no tenía que eliminar a los senadores. Es por eso que precisamente los senadores conjuran, los senadores deciden acabar con él. Deciden que no, que esto no puede ser, que no pueden convertir su sueño anhelado de la República y que tantos beneficios les daba, la verdad, su sueño anhelado de la República termine porque un militar haya dado un golpe de Estado y decida imponerse a toda la legalidad. Aquí tenemos siempre entre si Julio César fue bueno o fue malo. Olvidaos de juzgar a la gente por bueno o malo, por lo menos en épocas que no podemos juzgar como una mentalidad muy similar a la nuestra. La religión era totalmente diferente, la cultura también. No juzgamos a Julio César como bueno o malo. Al final y al fin y al cabo, Julio César tenía una ambición y dio un golpe para conseguirla. Emperador o no, Julio César había firmado su sentencia de muerte en el momento en el que se sentó en el trono, entre comillas, de la República de Roma. Guárdate de los idus de marzo. Esta es la profecía que, según la tradición, Julio César escuchó e ignoró totalmente. Los idus de marzo se refiere a una fecha, el 15 de marzo, y el guárdate de los idus de marzo fue una advertencia que se supone que un oráculo o un profeta que pasaba por ahí dio a Julio César mientras se encaminaba al Senado. La verdad es que Julio César le dio un poco igual, eso es lo que dice la tradición, pero yo más que una profecía lo consideraría un rumor del que se enteró César y del que prefirió ignorar, por vete a saber qué. No se sabe realmente cuáles fueron los motivos por cual los senadores mataron a César. Obviamente, porque había obtenido el poder absoluto de la República y eso no hacía gracia. Pero se dice que podría haber otros motivos no tan nobles, no tan legales. En cualquier caso, uno de los hitos de la historia, uno de los acontecimientos más célebres, es la muerte de Julio César a manos de los senadores. De todas formas, la mecha llevaba encendida más de un siglo. El hecho de que la República Romana tenía que irremediablemente convertirse en un imperio que copiaba a los imperios griegos, como el de Alejandro Magno. Y los emperadores, a partir de entonces, a partir de la existencia de Julio César, acabaron por imponerse sobre el modelo republicano oligárquico, es decir, de gobierno de unos pocos privilegiados. En cualquier caso, Julio César no acabó con la Guerra Civil. Muerto Julio César, no había muerto la rabia. El caso es que una nueva guerra civil comenzó porque el testamento de Julio César fue muy, muy, muy extraño. Julio César tuvo hijos, pero no tuvo un heredero claro. ¿Cuál fue la gran sorpresa de todo el mundo cuando muerto Julio César en el año 44 a.C., vemos que el Julio César declara heredero a un sobrino, a un crío de 17 años que adopta como hijo suyo y que se llama Octavio. Este Octavio, de la familia Julia, igual que Julio César, como digo, era, si mal no recuerdo, hijo de su hermana y tenía la peculiaridad de que no había sido llamado a ser el sucesor de César. En cualquier caso, se da la casualidad de que en ese momento, a 50 kilómetros de Roma, más o menos, en una villa propiedad de César, Octavio, este chaval de 17 años, se encuentra con el ejército en Roma, con el ejército de Julio César, perdón, el ejército personal de Julio César. Y cuando se conoce el testamento, este ejército lo aclama como sucesor. La aclamación era algo muy habitual entre los ejércitos romanos, el declarar un emperador por aclamación o un líder por aclamación. El caso es que se inician las bases de una nueva guerra civil, sobre todo entre uno de los seguidores de César, Marco Antonio, y este Octavio, que toma el nombre de su padre adoptivo Julio César, y pasa a llamarse Julio César Octaviano. Cuando un nombre acaba en iano o en onio, significa que es un adoptado, se supone. Bueno, este Octaviano, tras una cruenta guerra civil y después de la victoria de la batalla naval de Actium, consigue ganar a Marco Antonio y se establece prácticamente ya como el único emperador de Roma, como el primus inter pares, el primero entre iguales, una serie de títulos que lo invisten o invisten como el auténtico emperador del nuevo y recién fundado Imperio Romano. ¿Fue Julio César el primer emperador? Yo creo que no, pero se lo puso en bandeja a su sobrino, que no sin sudor, todo hay que decirlo, consigue alzarse con ese título tan codiciado y tan controvertido a partir de ahora en la historia de la humanidad, tan decisivo por otra parte. Espero que os haya gustado el capítulo, aunque creo que ha resultado un poquito tostón. Espero no haberos aburrido demasiado. Bueno, si queréis darme vuestra opinión, me la podéis dar. El podcast del búho @gmail.com o el podcast del búho.com. y bueno, los típicos grupos de Facebook, bueno, todo eso supongo que podéis llegar a encontrarlo si buscáis un poquito. Bueno, nada más. Un abrazo, un abrazo, un abrazo y nos vemos el siguiente capítulo. Vaya usted a saber cuándo, ¿no? Pero nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego.